espuma en la vida, el perfume de una flor, como de un lejano día. Olvidemos nuestro amor, olvídame, que aquello ya pasó. Olvídame, igual que olvido yo, que olvidar dulcemente es solamente volver a sentir el ansia del vivir. Olvídame, aprende así a sufrir. Olvídame, no pienses más en mí. Y apartando de ti la ilusión del ayer, en un nuevo querer, olvídame. Aprende así a sufrir, olvídame, no pienses más en mí, y apartando de ti la ilusión del ayer, en un nuevo querer, olvídame.